La justicia a este mundo, la justicia quizás al instante si dejamos de soñarte. Y a ti, ¿quién te ha soñado? Eso nadie lo sabe. Ni gigantes, ni molinos, ni corderos, ni ovejas, ni caudillos, nos para y valer, pensar, sentir, ser distinto, elegir tu camino.